Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Nos alegra mucho contar con su compañía. Este es el programa Escudriñando las Escrituras. Esta semana estamos estudiando un tema que nos va a ayudar muchísimo en el crecimiento espiritual: el Espíritu Santo, la palabra y la oración. Tenemos un invitado especial, él es capellán en la Universidad Adventista de Colombia, y está con nosotros el pastor Germán González. Bienvenido, pastor. Muchas gracias por esta valiosa invitación y qué bueno estar participando en el programa con un tema tan especial. Así es un tema fundamental, importantísimo, y queremos en primera instancia preguntarle, pastor, ¿qué ha significado el estudio de este trimestre en su vida y especialmente la lección de esta semana? Creo que el estudio de este trimestre es vital para nuestro crecimiento. El mundo necesita de la presencia del Espíritu Santo, y así que a nivel personal ha sido muy significativo. Junto con mi familia hemos estado estudiando las lecciones, también las hemos llevado a las aulas de clase, y cuando los jóvenes comprenden la importancia del Espíritu Santo, podemos darnos cuenta que sin él es imposible desarrollar una vida cristiana de éxito y la salvación. Así que creo que ha sido vital el estudio de esta semana. Una bendición muy grande. Pastor, el texto de la semana, siempre nuestros autores colocan un versículo que es pues como un punto de partida, es como el tratar de decirnos lo esencial. Bueno, el texto lo encontramos en Romanos 8, 26 y 27, y quisiera referir alguna parte de él. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. De entrada, la lección pone una pauta y nos dice que el Espíritu Santo nos ayuda, es un soporte para nosotros, pero tiene un segundo elemento y es reconocer nuestra debilidad. Realmente, cuando reconocemos esa necesidad que tenemos de Dios, es que Él puede ayudarnos. La fortaleza de Dios se basa en la necesidad del hombre, en la debilidad del hombre reconocida por Él. Por esa razón el versículo empieza mencionando que Él nos ayuda y nos fortalece, y en el tema que vamos a estudiar en este momento, que tiene que ver con la oración. Así que es vital ese soporte que nos da el versículo para el resto de la lección. Y transmite, pastor, mucha esperanza, ¿no? Él nos ayuda. Así es. Pastor, ¿la vida espiritual auténtica en qué se fundamenta? Está fundamentada en dos elementos que son esenciales. Son el ABC de nuestra salvación, son el ABC de nuestra comunión con Dios: la oración, el medio que el Señor dejó para que nos comuniquemos con Él, y la palabra, que es la manera en que Él se comunica con nosotros. La ausencia de cualquiera de los dos hace que la vida espiritual fracase, está incompleta, no se puede desarrollar de ninguna manera, y por eso los dos elementos colocados bajo la influencia del Espíritu Santo son vitales para nuestra salvación. Son esos dos elementos claves. Y sin duda, porque se nos ha dicho que el aliento del alma es la oración, y el alimento es la palabra, así que es fundamental. ¿Quién debe ser el centro de toda oración? La lección nos hablaba de que pues no sabemos cómo pedir, como dice Pablo. Pedimos egoístamente, nuestras oraciones se centran más en nosotros, pero ¿en quién deben estar centradas las verdaderas oraciones? Bueno, esta pregunta, pastor, es muy importante porque hoy en día hay muchas clases de oración. Parece que la oración se pusiera de moda. Y vemos oración antes de un evento deportivo, oración antes de muchos eventos seculares, y las personas oran como si ello fuera algo que les trajera una poción mágica para sus actividades. Y realmente esos tipos de oraciones a veces se combinan con la oración mística y otros elementos que son peligrosos cuando hablamos de la oración. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que el centro de la oración es Dios mismo, que nos dirigimos al Padre en la oración, así que el inicio de la oración, cuando llevamos nuestras peticiones al Padre, en el nombre de Jesucristo, en los méritos de Jesucristo, y como vamos a ver esta semana, intercediendo en la lección, intercediendo a través del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo intercede, Jesús da sus méritos y dirigimos la oración al Padre. Es decir, la oración está centrada en Dios. Eso quiere decir que a Él le complace que oremos de esa manera, ¿no? Por supuesto, la oración, cuando es dirigida a Él, Él se agrada de escuchar las oraciones de sus hijos. Y Él tiene que ser el centro, no el hombre, no mis peticiones, no mi interés, sino que Él esté en el centro de toda nuestra oración. Magnífico, pastor. Hay tres partes importantes dentro de la lección que consideramos de pronto como centro, ¿no? El tema de pedir, creer y reclamar. ¿Qué podríamos decir en torno a esta parte? Bueno, como mencionaba anteriormente, pedir es una parte indispensable de la oración. Es verdad que hay que agradecer en la oración y otros elementos claves, confesar los pecados, pero la Biblia dice específicamente que hay que pedir, y me gustaría referir Marcos 11:24, donde el Señor nos dice: por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es un pasaje muy especial, dice todo lo que pidáis orando. Yo me hago la pregunta, ¿todo? Absolutamente todo lo que pidamos orando lo recibiremos. Ese texto leído de manera solitaria, sin relacionarlo con el resto de la Biblia, pues es muy poderoso, pero nos hacemos la pregunta, ¿no es lo que están haciendo muchos cristianos que simplemente le piden a Dios como si Él fuera un padre que malcría a sus hijos y les da todo lo que quieren sin importar qué es lo mejor para ellos, sino simplemente porque lo piden? Y cuando vemos Mateo 7:7, donde el Señor dice, pedid y se os dará, entonces nos volvemos a hacer la pregunta, ¿todo? Ajá. Importantísima la pregunta. ¿Y qué ha encontrado en su experiencia personal acerca de ese todo? Bueno, la palabra de Dios es clara y nos guía algunas condiciones. Es decir, la promesa debe ser leída en el contexto de la Escritura. Un personaje que nos habla claramente de cuáles son las condiciones para ese todo es el apóstol Juan. Fue llamado el discípulo amado. Pasó mucho tiempo con Jesús. Estuvo ahí cuando Jesús les enseñó a orar y vio a Jesús orando. Y por eso Él nos da tres condiciones para que todo pueda ser cumplido, para que uno pueda pedir con la certeza que va a recibir. La primera de ellas está en 1 Juan 5, 14 y 15. 5, 14 y 15. Allí refiere que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Entonces, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Importante pregunta, pastor, y queremos saber cómo conocerla. Pues entonces entra la vinculación directa que veremos en el segundo punto con la palabra de Dios, conocer su voluntad. Yo puedo pedir todo cuando estoy seguro que es su voluntad. Esa es la primera pauta. La segunda sería, está en 1 Juan 3:22, si guardamos sus mandamientos. Es decir, que pedir todo implica escuchar lo que Dios nos dice a través de su palabra y obedecer lo que Él nos dice. Es decir, que el Señor nos va a dar sus bendiciones, va a responder esa oración, pero nos dice, bueno, yo voy a hacer eso por ti o voy a hacer esto otro por ti, que es mi voluntad, pero quiero que tú hagas esto, y nos da unas pautas en su palabra. Y la pauta principal es guardar sus mandamientos. Correcto. Ya vamos con dos condiciones, conforme a su voluntad, guardar sus mandamientos. La siguiente, pastor. Y en San Juan 15:7 hay una parte muy importante, donde dice, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo. Ahí vuelve otra a aparecer el todo, el pastor. Término, todo. Dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es decir, que tenemos que cumplir esas tres condiciones para que el todo sea una realidad. No podemos decirle al Señor que Él haga por nosotros lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer por Él o por nosotros mismos. Y hay algo que es muy importante. Estuvimos mirando lo que las personas a veces piden. En cierta ocasión alguien me dijo, mire, a mí me dijeron que orara y comprara una uva de bendición y eso se me iba a cumplir si yo compraba esa uva. Tuvo que dar un dinero por una petición, pagar por esa petición y que se le iba a cumplir de manera efectiva. Pero no había condiciones para que se cumpliera la oración. Él me dijo, la oración no se me cumplió. Y cuando le pedí a esa persona que me explicara qué pasaba, dijo, no, es que no tuvo suficiente fe, así que tiene que comprar otra uva de oración y era pagar otra ofrenda. Entonces, era una condición no bíblica para ello. Hablemos ahora de creer. Ya hemos visto que se puede pedir todo, pero hay que cumplir condiciones. Bueno, la Biblia nos dice claramente que si nosotros no creemos, y aquí en Santiago 1:6-8, dice la Biblia que ese creer lo reclama y lo dice, pedir con fe, no dudando nada. Pedir con fe, es decir, estar de acuerdo a la voluntad de Dios, pero luego pedir con fe. Y viene una segunda pregunta, ¿cuál fe? Porque hoy la persona tiene fe en muchas cosas. ¿Qué tipo de fe? ¿Y en quién va la fe? Nuevamente encontramos un vínculo muy poderoso, un vínculo muy estrecho con la palabra de Dios. Y usted lo refirió al inicio, donde dice, la fe viene por el oír en Romanos 10:17, y el oír por la palabra de Dios. Eso significa que nosotros debemos pedir con fe, pero esa fe debe estar sustentada en la palabra de Dios. No puede ser una fe que yo tengo que algo va a suceder porque sí, sino pedir con fe en la palabra de Dios. No sé si usted ha escuchado acerca de la ley de la atracción y también del efecto de sincronicidad. ¿Ha escuchado algo de eso quizá? Algo. Bueno. Pero hablemos de eso. Sí, hay personas que están diciendo, si tú lo deseas de todo corazón, se va a cumplir. Otra frase dice por allí, está en muchas partes escrita, en libros, en el internet, donde dice, si tú lo pides con todas tus fuerzas y lo deseas, el universo entero se va a sincronizar para que tú cumplas eso, porque no existen casualidades. Son frases muy peligrosas cuando hablamos de la oración cristiana. Porque la persona dice, desearlo de todo corazón, y otra vez ese tipo de oración está centrada en el hombre, lo que yo deseo. No es fe en que se va a cumplir y punto. Y sabe que he encontrado personas que se han cumplido sus deseos y ellos están seguros que Dios se los ha cumplido. Pero cuando miramos las otras condiciones, Dios no le cumplió esa oración. Quizá vino de otra fuente, quizá el enemigo cumplió, porque Satanás en algunas ocasiones trata de responder oraciones que no son hechas de acuerdo a la palabra y la persona se engaña. Entonces yo animo a nuestros televidentes a que tengan mucho cuidado cuando piensan en la ley de la atracción y escuchan eso, hagan un alto en el camino y digan, no, yo voy a ceñir mis oraciones a la palabra de Dios, porque quiero estar acorde y estar seguro que Dios es el que responde mi oración. Y qué hermoso es saber, Pastor, en la lección de este folleto indica que la fe es esa llave que abre la puerta del tesoro divino, ¿no? Sí. Fabuloso, extraordinario. Bueno, hablemos acerca de esperar. Hay tantas promesas. La Biblia está llena de promesas. Bueno, después que uno ha hecho la oración, cumpliendo las condiciones de Dios, estando seguro que es su voluntad, pidiendo con fe, obviamente nuestra fe está en la palabra de Dios y sabiendo que es a causa de Jesús que Dios puede cumplir eso en nosotros porque Él lo dio todo por nosotros. Y que el Espíritu Santo está allí puliendo nuestras oraciones, como dice el versículo inicial. Pero luego tenemos que tener tres elementos que yo he descubierto en mi experiencia personal al estudiar la Biblia, que debo hacer cuando espero. El primero de ellos he mencionado en el estudio de esta semana, donde dice, agradecer antes de recibir, confiando en sus promesas. Aunque no esté ahí cumplido, ya estamos dando gracias. Claro, el versículo más famoso acerca de la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Allí está en el libro de Hebreos 11:1. Entonces, cuando uno confía y cree, debe evidenciarlo. Gracias, Señor, porque tú vas a responder de acuerdo a tu voluntad, pero ya sé que tienes algo para mí. Y es importante, Pastor, el tema de avanzar con fe. Hablemos de eso. ¿Y qué ejemplos bíblicos? Claro, hay un segundo ejemplo muy poderoso. Ustedes lo pueden revisar en Josué capítulo 2 y en especial en los versículos 14 y 15. Después de pedir y estar seguro que Dios quiere que yo avance, entonces debo dar ese paso de fe. Yo lo he llamado ese pequeño paso de fe. Y el caso específico es que el río Jordán estaba haciendo una barrera para que el pueblo de Israel tomara posesión de la tierra prometida. Y ellos estaban ahí al borde del río Jordán y Dios les dio la orden de avanzar. Avanzar significaba que los sacerdotes que llevaban el arca de Dios con los 10 mandamientos allí adentro y otros elementos sagrados, ahora tenían que mojar sus pies en el agua. Y mojar sus pies en el agua es un acto de fe. Grande acto de fe. Quizá todos en algún momento hemos tenido que mojar nuestros pies en el agua, es decir, avanzar porque ya oramos, estamos seguros que Dios quiere eso para nosotros y ahora tenemos que dar ese paso de fe. Ese paso de fe puede decir, Señor, yo ya he orado por tu santa bendición, tengo esta cita médica y hay una situación que debe resolverse, voy a ir al médico en tu nombre, dirige al médico, porque eso es lo que tú ya has visto que el Señor te está guiando y es su voluntad y ahora debes avanzar, debes ir a esa cita médica o tomar ese examen o presentar ese examen o hablar con el jefe que te está negando alguna situación para tu vida espiritual o personal y avanzar con fe. Es decir, no nos podemos en algunos momentos estar ahí esperando que el Señor se manifieste cuando Él ya ha dicho, avancen, tomen posesión de la tierra, entren al río Jordán, mójense los pies. Y es una acción que no puede ser realizada por Dios. Solo los sacerdotes podrían meterse al agua, mojarse los pies y avanzar. Y Pastor González, qué interesante ese ejemplo que usted da. Me hace recordar que en otras oportunidades es la misma acción que hay que hacer. el Mar Rojo, levanta la vara y diles que marchen. No dijo marchen, levanta la vara, pero después de que ellos marchen, corrijo. Y cuando el tema era los muros de Jericó, los puso a andar todos los días con una vuelta y después siete vueltas. Es importantísimo dar ese paso de fe, ¿no? Dios lo pide. Pastor, hablemos un poquito más acerca del tema de esperar en el Señor. ¿Cómo debemos esperar en Él? Bueno, hay ciertas situaciones donde nos damos cuenta que hemos llegado a un punto donde Dios nos pide que esperemos. Y hay dos referencias en la Biblia, hay dos referencias donde Dios dice específicamente, estad quietos. Una de ellas es, la más famosa, está en Salmo 46:10, donde dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hay momentos donde tú has hecho todo lo posible. Pongamos el ejemplo de la salud. Has hecho tus exámenes, estás cuidándote, has cambiado tu estilo de vida, estás orando, estás haciendo el ejercicio, estás descansando bien. Y llega un punto donde tú no puedes hacer más. A veces los mismos médicos dicen, aquí tiene que ocurrir un milagro. Y tú has hecho tu parte y a veces nos desesperamos. Pero después de haber avanzado, en muchas ocasiones el Señor dice, estad quietos. La segunda referencia está en segundo libro de Crónicas 20:17. Momento difícil para el pueblo de Dios, ¿no? Toda una multitud contra ellos. Ahí venían los enemigos contra ellos. Los amonitas y los moabitas se habían reunido para atacar al pueblo y se levanta un profeta y entonces les dice, estad quietos porque el Señor va a hacer la obra. Ellos, la parte de ellos iba a ser caminar hacia el campo de batalla. Ellos tenían que alabar al Señor porque iban a ir el coro del templo iba a ir adelante del ejército, algo supremamente extraño, pero no podían participar en la batalla, tenían que permanecer quietos viendo la obra que Dios iba a realizar. Y esa es otra cosa que se repite en otras ocasiones, ¿no? Ante el Mar Rojo, está quieto, la batalla es del Señor, en quietud y en paz será vuestra salvación. A veces desesperamos. ¿Qué podríamos decirle, Pastor González, a esa persona que nos está viendo, pero que está pasando por ese momento precisamente? ¿Le parece que no hay salida, que no hay solución? Algo que puedes hacer es abrir la palabra, buscar una de las 3,000, más de 3,000 promesas que Dios tiene allí. En algunas ocasiones no como algo místico, sino como mostrando nuestra fe en concordancia con la palabra y reclamándola. Tú abres la Biblia allí en esa promesa y luego te arrodillas y le dices, Señor, estoy en tus manos. Me entrego completamente, no puedo hacer nada más. Confío en que tú vas a actuar en mi vida. A veces el Señor nos dice en el Salmo 50:15, invócame en el día de la angustia, pero a veces lo dejamos a Él en último lugar. Cuando vemos que no hay más salidas, entonces doblamos nuestras rodillas. Pero el Señor nos dice en el libro de Pedro, echa toda vuestra ansiedad sobre Él. Invócame en el día de la angustia. Es decir, la oración de fe, reclamando las promesas de Dios, hacen que nosotros podamos encontrar paz en nuestro corazón. Y en mi vida personal, pastor, a veces ha ocurrido que yo hago mi oración y me levanto de la oración. Y cuando me levanto, encuentro que todavía no tengo paz. Y debo volver a buscar en la Biblia y arrodillarme de nuevo el tiempo que sea necesario. Y en alguna ocasión hasta 3 veces he tenido que hacer eso. Pero cuando estamos seguros de que el Señor está con nosotros y que realmente le hemos entregado, entonces podemos sentir la influencia del Espíritu Santo, porque todo lo que hemos hablado hoy está guiado por el Espíritu Santo. Y entendemos, pastor y queridos televidentes, que Dios tiene su cuándo y su cómo, ¿no? No es cuando nosotros de pronto esperamos y queremos. Es más, a veces hay oraciones que Dios no contesta, que al final sabremos que fue para nuestro bien. Pastor, ¿cuál es la primera y más importante petición que deberíamos los cristianos realizar? Hay una petición que no debería faltar en ninguna de nuestras oraciones diarias y es pedir el Espíritu Santo. Vemos en Mateo 6 que nos dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Es decir, tú vas a pedir porque estás enfermo, pide al Señor que te dé el Espíritu Santo, que es el Consolador. Tienes que tomar una decisión, pide al Señor que te envíe el Espíritu Santo, que es tu ayudador. Pero más que pedirle para que Él nos apoye, para que Él tome nuestra vida por completo y tengamos la certeza y la confianza en que Dios va a estar con nosotros, que Él nos va a guiar. Pedir el Espíritu Santo es indispensable, Porque como veremos más adelante en este estudio, durante otras semanas, nos daremos cuenta que el Espíritu Santo es aquel que nos guía a permanecer en Jesucristo, a estar en Él, a estar en la roca de la salvación. Y por eso la petición más importante es pedirle: Señor, dame tu Espíritu Santo, quiero ser utilizado por Él. Y Pastor González, teniendo el Espíritu Santo, ¿qué espera el Espíritu Santo que hagamos? El Espíritu Santo espera que abramos nuestro corazón, que aceptemos su llamado. Eso significa arrepentirnos. Y cuando aceptamos el llamado al arrepentimiento, entonces Jesús es elevado en nuestra vida. El Espíritu Santo no se coloca en el centro, sino nos lleva hacia Jesús, nos eleva hacia Él. También empezamos a reproducir el carácter de Cristo en nuestra vida. Es decir, somos transformados. Somos transformados de una manera especial. Pero adicionalmente a eso, empezamos a servir a otros. Una vida transformada, una oración respondida, siempre implica testificarle a otros, contarle a otros lo que Él ha hecho, o servir a otros que no conocen del amor de Dios. No podemos recibir ese impacto en nuestra vida y quedarnos estáticos, porque el Señor nos va a poner un fuego intenso, que es a servir y ayudar con esa bendición que hemos recibido. Tendremos que hacerlo de alguna manera, pero Él nos va a asistir, ¿cierto? Sí. ¿Algún ejemplo bíblico que usted quisiera destacar dentro de todo este análisis que estamos haciendo? En Génesis 50:20 hay un texto muy especial. El Señor dice allí que cuando estaba José y sus hermanos, después que murió su padre, había pasado todo ese suceso de Egipto, donde él había sufrido mucho, llegaron a un punto donde ellos le dicen: mira, no nos vayas a reclamar ahora o a hacer daño. Y dice: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó. Dios siempre tiene una respuesta a nuestras oraciones, aunque a veces no sea la que nosotros queremos. La oración de José en el desierto cuando venía como esclavo no fue respondida, pero finalmente todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan para bien. Pastor, ¿cómo en este último minuto resumimos lo que el Señor quiso enseñarnos en esta lección? El Señor quiere que oremos. Y cuando nosotros oramos, el enemigo tiembla porque sabe que está perdiendo el control. Doblemos nuestras rodillas. Doblemos nuestras rodillas diariamente, que eso sea tan indispensable para nuestra vida. Martín Lutero oraba 3 horas cada día cuando estaba más ocupado o tenía pruebas que enfrentar. Y de nosotros ahí salió el poder para la reforma, ¿no? Ahí salió el poder para la reforma. Si queremos tener poder en nuestra vida, si queremos alcanzar un nivel espiritual cercano con el Señor, si queremos ganar esa batalla, debemos doblar nuestras rodillas, pedir de acuerdo a su voluntad, y cosas extraordinarias van a suceder. El pastor mencionó, el poder del cristiano está en la oración, y yo creo firmemente en ello. Agradecemos a Dios porque esta lección sin duda va a enriquecer grandemente nuestra experiencia espiritual. A ustedes que nos acompañan, muchísimas gracias. Pastor González, gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto estar aquí. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones para todos. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida. Se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda.